Buenos días. Compartimos un nuevo informe epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, que describe la situación epidemiológica actual, las principales acciones implementadas y las recomendaciones a la población. La doctora Carla Bisotti, que habitualmente realiza este reporte, se encuentra en la provincia de Tierra del Fuego, coordinando un equipo de apoyo a dicha jurisdicción. 7.668 son los casos confirmados en la jornada de ayer de coronavirus en nuestro país, el 41,5% con residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, 58,5% con residencia en el resto de nuestro país, 798.486 casos confirmados totales en el país, 13 de los cuales se encuentran en nuestras Islas Malvinas. El promedio de casos diarios en los últimos 7 días es de 12.452. La tasa de incidencia de casos confirmados es de 1.760 cada 100.000 habitantes. 21.018 personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina han sido notificadas. La tasa de letalidad total es del 2,6% y tenemos una tasa de mortalidad específica por coronavirus de 463 personas por cada millón de habitantes. 3.950 de las personas afectadas se encuentran hoy como casos confirmados internados en unidad de terapia intensiva. El 41,1% de los casos confirmados en terapia intensiva se encuentran en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el 26,9% en la provincia de Córdoba, 5,7% en establecimientos de salud de Tucumán y un 5,3% del total de los casos en terapia intensiva se encuentran en Salta. Con respecto al porcentaje ocupacional por patología COVID y no COVID de las camas de terapia intensiva, la ocupación que se observa es del 61,9% a nivel nacional con respecto a la dotación total de camas, pero también tenemos porcentajes que alcanzan el 88% en la provincia de Río Negro, el 85% en Salta, el 83% de ocupación en Neuquén, 82% en Tucumán, 80% en Mendoza, 77% en Santa Fe y un 68% de las camas de terapia intensiva ocupadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El buen dato son los recuperados, 636.672, 10.558 altas fueron brindadas en la jornada de ayer y el total de recuperados representa el 79,7% de los casos confirmados. También han sido descartados casos de coronavirus a partir del criterio y diagnóstico clínico, epidemiológico y laboratorial en una cantidad que alcanza 1.103.572. Con respecto al testeo por PCR en Argentina, se han realizado un total de 2.064.250 testeos. De estos, 13.213 fueron realizados en la jornada de ayer y alcanzamos la cifra de 45.491 testeos por millón de habitantes. El porcentaje de positividad promedio en el acumulado de la cantidad de testeos totales realizados en el país es del 42,01%. Y el porcentaje de positividad de los testeos en Argentina de la jornada de ayer asciende al 55,8%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 53,2% de los testeos fueron positivos. En la Región Metropolitana de Buenos Aires, el 46,9%. Y en el resto del país, el porcentaje de positividad de los testeos de ayer, 61%. Con respecto a las zonas de transmisión comunitaria, lo que observamos es que se suman en la provincia de Santa Fe los departamentos de Esperanza, Sunchales y Rafaela. Agradecemos a los trabajadores, a las trabajadoras de salud por la información que nos brindan para poder ser procesada, comunicada y que sirva de sustento para la adaptación permanente del plan de respuesta al coronavirus en la República Argentina. Queremos informarles que el plan Detectar Federal que puso en marcha el presidente de la Nación la semana pasada se encuentra en plena implementación en todo el país. Recordamos que el objetivo principal del programa Detectar Federal es intensificar en todo el territorio argentino las acciones de apoyo y de acompañamiento a todas las jurisdicciones con estrategias específicas que toman en cuenta la situación epidemiológica y sanitaria local. El principal propósito sigue siendo disminuir los contagios y asegurar una atención adecuada a todos los pacientes contagiados. Por otra parte, El Detectar Federal es un abordaje interministerial del Gobierno de la Nación, del cual participan los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Seguridad, Defensa, Interior y Educación. Entre las principales acciones que podemos destacar es que el programa Detectar Federal envía apoyos con equipos interministeriales a todas las jurisdicciones para reforzar la estrategia integral en respuesta a la pandemia. Estos equipos están conformados por funcionarios de alto rango, por epidemiólogos, expertos, expertas en emergencia, en gestión hospitalaria, en logística, desarrollo de abordajes territoriales, en sistemas de información y también en vigilancia epidemiológica. La semana pasada estuvimos trabajando en las provincias de Corrientes, de Chaco, de Santa Fe, de Santa Cruz, de la provincia de Río Negro, Neuquén y Santiago del Estero. Esta semana vamos a estar trabajando en las provincias de Santa Cruz también, de Tierra del Fuego, de Salta, de Córdoba y de San Juan. Otra de las acciones para intensificar las acciones territoriales y preventivas están dadas por el apoyo con los equipos de trabajo de campo que hemos enviado a todas las provincias para intensificar y reforzar la búsqueda activa de personas contagiadas, el rastreo de sus contactos estrechos y el aislamiento oportuno. Además, estamos comenzando ya con el envío de test de antígenos, 800.000 test de antígenos a todo el país, que nos va a permitir expandir la capacidad de testeo en terreno. Recordamos también que este test de antígeno permite obtener un resultado rápido en 15 minutos, es aplicable principalmente para el trabajo en terreno, para personas sintomáticas. También seguiremos apoyando a las estrategias provinciales en el cuidado de los grupos vulnerables, como residentes en geriátricos, personas mayores de 60 años, pueblos indígenas, personas que se encuentran en contexto de encierro y también personas que tienen factores de riesgo. Por supuesto que también vamos a continuar apoyando desde el Detectar Federal a todas las unidades de terapia intensiva que atraviesan dificultades en la atención de su población. Enviaremos personal calificado para reforzar la atención, terapistas, personal de enfermería, también enviaremos kinesiólogos y kinesiólogas. Por otra parte, también vamos a estar apoyando a las provincias a conformar redes entre establecimientos públicos y clínicas privadas de manera de garantizar un uso óptimo de los recursos disponibles y garantizar acceso universal a toda la población. Recordamos también que las personas que tienen cobertura pública exclusiva podrán ser atendidas en las clínicas privadas y el Ministerio de Salud de la Nación garantiza el financiamiento de esa internación. Por último, estas acciones serán respaldadas por una estrategia de comunicación federal que se basa en radios locales y canales de comunicación también locales que nos permitirán entregar información confiable y además también promover el cumplimiento de las pautas de prevención, distanciamiento y cuidado de la salud. El programa Detectar Federal en cifras significa 800.000 test de antígenos que serán distribuidos de manera equitativa en todo el país, que complementan otros instrumentos de testeo que regularmente aporta el Ministerio de Salud de la Nación. También realizaremos transferencias por 10.000 millones de pesos que se suman a las transferencias ya realizadas y que permiten la compra de equipamiento, insumos, reforzar los equipos de trabajo, comprar insumos esenciales para la gestión de la pandemia. Recordamos que este año el presupuesto nacional en salud se incrementó un 102% respecto del año 2019. Y por último, 11.115 agentes, voluntarios, trabajadores y trabajadoras de la salud estarán desplegados y coordinados por todo el Estado Nacional para fortalecer las actividades de prevención y atención, pero también para fortalecer las actividades de monitoreo y persuasión en el cumplimiento de las pautas de distanciamiento y de circulación. Compartimos ahora el testimonio del Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Fernán Quirós. Buenos días a todos, buenos días Ginés, espero que estén todos bien. Bueno, en principio contarles que la pandemia efectivamente en la Argentina inició en el área metropolitana, porque es el puerto de entrada, por donde entró la mayoría de las personas que venían de extranjero, y por supuesto desde el 1 de marzo, cuando empezamos a trabajar intensamente en la articulación, desde el primer caso que presentamos con Ginés, con Carla, con todo el equipo en conferencia de prensa, empezamos rápidamente a trabajar en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación. Con el liderazgo de Horacio, de Diego, de Felipe en la ciudad, rápidamente nos pusimos a disposición del fortalecimiento del sistema de salud. Por supuesto que trabajamos en dos líneas coordinando con el Ministerio de Salud de la Nación, la línea del fortalecimiento del sector público. Allí Nación nos ayudó muchísimo con todo lo que es infraestructura tecnológica, proyectos y capacitación de recursos humanos. La verdad que pudimos llevar de 140 camas de terapia intensiva a 450, que son las que tenemos ahora, un esfuerzo enorme de todo el mundo y, por supuesto, de todos los trabajadores de la salud del sector público. También trabajamos mucho con el Ministerio de Nación en la articulación con el sector privado, un sector que tiene dependencias en parte del Ministerio de la Nación, en parte de las políticas públicas de la ciudad, de manera que allí hemos logrado una articulación muy importante. Hoy estamos trabajando con reuniones semanales, la dinámica es muy buena, compartimos experiencias, compartimos esfuerzos. La verdad que en todo sentido sentimos que hemos hecho un trabajo muy bien articulado y que ha dado muy buenos resultados al respecto. Por otro lado, cuando ya para el mes de fines de abril, principios de mayo, la enfermedad empezó a correr más rápidamente en los barrios populares, allí a partir del trabajo de Ginés, de Carla, de todo el equipo, rápidamente implementamos el detectar. El detectar empezó en el barrio 31, pero a los 10 días siguientes ya lo teníamos en todos los barrios populares de la ciudad, lo cual nos permitió acompañar a toda la gente en el proceso tan difícil que es el trabajo territorial, las organizaciones, la iglesia, un conjunto de personas del territorio que la verdad que han sido esenciales en esta tarea. Y luego, por supuesto, como Estado, como organización de gobierno, darle las respuestas del cuidado clínico, los testeos, el aislamiento de los hoteles, todo un trabajo que la verdad que hemos llevado adelante con Nación en términos de implementar novedosamente el detectar en territorio y sobre todo aprovechar, fortalecer y facilitar las fuerzas de la comunidad y de la comunidad organizada en la modalidad de hacer diagnóstico rápido, testeo y aislamiento de las personas, ¿no? Los espacios de cuidado humano y el cuidado integral, social, el apoyo de desarrollo humano y todo el apoyo familiar que se requiere para el cuidado de esta pandemia en un momento tan difícil. Y por supuesto que eso nos llevó a una situación de una curva de la ciudad que se ha ido aplanando. Hemos tenido 9 semanas de una estabilidad alta de casos, llevamos 3 semanas en descenso paulatino de casos. Al día de hoy hemos pasado de una media móvil de unos 1.200 casos por día promedio en esas 9 semanas a una media móvil de 900 a 1.000 casos ahora, de manera que estamos cediendo lentamente esta pandemia, lo que significa que nos tenemos que seguir cuidando, que tenemos que seguir cuidando las medidas y, por supuesto, tenemos que seguir trabajando como venimos haciendo de manera muy productiva en colaboración y cooperación entre Nación y Ciudad. Así que, globalmente, agradecerles profundamente a todo el equipo de Nación de toda la colaboración y trabajo cooperativo que hemos tenido juntos y agradecerles sobre todo a toda la ciudadanía el enorme esfuerzo y el acompañamiento y el aprendizaje que estamos haciendo todos de cómo manejarnos en este momento tan difícil para poder pasar este momento duro en todas las dimensiones de la realidad humana de la manera más cuidada, más considerando al otro y seguramente todos juntos para poder salir más rápidamente de él. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Quirós por su testimonio y, como él bien decía, venimos trabajando desde el inicio como Ministerio de Salud de la Nación con todas las jurisdicciones, desarrollando un plan federal en respuesta a la pandemia. Eso ha permitido, entre otras cosas, expandir de manera extraordinaria la capacidad de internación de cuidados intensivos de nuestro sistema de salud. Se incorporaron cerca de 4.000 camas, que representa un incremento del 50% de las camas disponibles comparando con la situación previa a la pandemia. Por otra parte, también el ministro destacaba el operativo Detectar, que justamente comenzamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el barrio Mujica, que es una herramienta fundamental para prevenir, para gestionar la pandemia. Hoy está desplegado en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, pero también lo estamos implementando, intensificando en todo el territorio nacional. La pandemia se gestiona, se controla con mucha prevención, con mucha detección de casos sospechosos, con un rastreo oportuno de los contactos estrechos y con aislamiento también oportuno. Y por último, mencionaba también el ministro Quirós la situación epidemiológica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ha entrado en una meseta, quizás con una leve tendencia a la baja en las últimas semanas. Todavía los números de casos de contagiados, como decía el ministro, siguen siendo altos. Por tanto, requiere mucha proactividad en las estrategias y acciones de prevención que venimos desplegando y también confiar siempre en el compromiso de la ciudadanía con el cumplimiento de las pautas de prevención, distanciamiento y cuidado de la salud. Creemos que entre la ciencia, el enorme esfuerzo y vocación de todos los trabajadores y trabajadoras sanitarias, el trabajo sostenido, articulado entre las autoridades sanitarias y el compromiso de toda la ciudadanía, podemos superar esta crisis humanitaria sin precedentes que atraviesa a todo el mundo y también a la Argentina. Muchas gracias.